Amén. Vamos a seguir meditando, hermanos, en el sermón del Señor Jesús, en Mateo. Mateo capítulo 5. Hemos visto ya las bienaventuranzas. Vamos a leer igual desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la Escritura, amados, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los hombres. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, amados. Señor, una vez más estamos delante de ti para rogarte, Señor, que nos hables. Puedas, Señor, con tu infinito poder, Padre, mostrarnos, enseñarnos, guiarnos en tu camino. Examinarnos, Señor, y nosotros poder ver si estamos andando en el camino santo que nos has trazado, Señor. Si es que estamos cumpliendo tu propósito aquí en la tierra. Este tiempo de vida que nos has dado. No son muchos nuestros años, Señor, aquí en la tierra. Algunos ya hemos pasado la mitad de nuestras vidas, si es que viviremos quizás 70 o lo mucho 80 años. Y sabemos que los últimos años, Señor, son de aflicción, son de dolencias, donde hay poco esfuerzo por el decaimiento de este templo de barro que se va desvaneciendo. Por tanto, Señor, debemos tomar sabiduría y aprovechar el tiempo, porque van a llegar los días en que no vamos a poder trabajar, no vamos a poder esforzarnos. Y ayúdanos a cumplir el propósito, Señor, por el cual nos has llamado, nos has salvado. Vienen los días malos en los cuales no tendremos contentamientos al ver nuestro cuerpo así, pero sí tenemos el gozo, si es que te hayamos servido, si es que nos gastamos por ti, por la justicia, haciendo el bien, trabajando, Señor. Ayúdanos, Señor, despiértanos del sueño que podemos estar cayendo, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, viendo las bienaventuranzas, hemos estado viendo el carácter que el Señor ha formado y continúa formando en nosotros. Y veíamos la semana pasada, que una de las cosas que no le gusta al ser humano, sea creyente o no creyente, es padecer, sufrir. No nacemos así, con una inclinación a ser sufridos, a poder soportar aflicciones, sino que esto tiene que ser formado en nosotros. Y ayer veíamos con los jóvenes esto, con los solteros, que es una bendición de Dios el haber pasado por pruebas, y que va de la mano el tener un carácter sufrido, el haber sido enseñado en medio de la aflicción, que a veces que en un lugar o en un hogar donde hay de todo, donde los padres se sirven desde el desayuno hasta la cena y nos dan lo que nosotros queremos, a la hora que queremos, cuando abrimos la boca. Pero aquellos que han sido formados en hogares donde han padecido cosas, donde han tenido que trabajar para ayudar a sus padres, donde ha habido esfuerzo desde pequeños para colaborar en casa, quizás porque no tenían buenas habitaciones, o por lo menos lo necesario para poder dormir bien, y que los padres hayan provisto de un adiestramiento. Estas personas, su juventud y su adultez la sufren mejor, la pasan mejor, porque están preparados para padecer, para sufrir. Están, por ejemplo, la gente del campo que viene acá a Lima, están dispuestas, ¿no?, a levantarse temprano, a sufrir un trabajo que para otros ya un día de trabajo se quejan. Otros están dispuestos. Y veíamos, hermanos, con los hermanos ayer, que va de la mano el tener un carácter así, va de la mano con nuestra vida espiritual, con nuestra vida cristiana. Es imposible que una persona humanamente tenga una vida displicente, poco esforzada, sin diligencia, sin iniciativas, sin esfuerzo, en su vida cotidiana, y que espiritualmente esté bien, y que espiritualmente destaque, que esté bien en su comunión con el Señor, pero en su vida cotidiana del día sea un flojo, un haragán. No vemos eso. En la Escritura vemos que estas cosas van de la mano. Justamente a muchos que el Señor los ha salvado, a pesar de tener un pasado así, de ociosidad, o de pecado, de inmundicia, lo que hace primeramente el Señor es cambiar el corazón, cambiar la mente. Enseñarles a ser esforzados, a trabajar. Porque ese carácter se necesita, el Señor lo prepara para lo otro. Por eso que no encontramos en la Biblia ningún siervo del Señor que no sea sufrido, que no esté dispuesto a padecer. Y no encontramos ningún ocioso sirviendo al Señor. No encontramos ninguna persona poco esforzada queriendo agradar al Señor, o el Señor usándolo para su gloria. Van de la mano, hermanos. La necesidad hoy de siervos, y sobre todo en la ciudad, es que estamos criando mal a nuestros hijos. Le estamos dando todo lo que ellos necesitan, se lo llevamos a la cama. Mamá, agua. Ya, hijito, ahorita te llevo. ¿No? Lava las cosas. ¿Por qué yo? Se quejan de hacer las cosas en la casa. y estamos colaborando. Y es una contradicción orar para que el Señor envíe obreros a sus mies y nosotros no estar trabajando en esto. No es todo, pero sí es necesario. Sí es necesario. David, el Señor lo escogió, era el último de los hijos de un hombre llamado Isaí, y todos sus hijos eran esforzados. Y el último también, era el pastor de ovejas. Que cuando Samuel fue a buscarlo, ¿dónde estaba? En el campo, trabajando. Trabajando. Hermanos, el Señor nos dice que son bienaventurados los que padecen por causa de Él, los que sufren por causa del Evangelio. Y esta disposición se ve muy poco hoy día, padecer por causa de la justicia, entre nosotros mismos. A veces padecer como cristiano es algo que no nos disponemos. Una calumnia, un insulto por causa del Señor, a veces no la sabemos sufrir. A veces una persecución que no es grande, pero un señalamiento en nuestros centros laborales, por hacer lo justo, por comportarnos solamente como cristianos, hablando la verdad. Luego, si padecemos algo, nos dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando deberíamos decir, esto nos tiene que pasar. Justamente por ser del Señor nos tiene que pasar. Por eso que el Señor, después de hablar estas cosas, hablando de la bienaventuranza de los que padecen, y dice que nos debemos alegrar. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿no? O sea, los que padecen persecución, luego dice Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigamos haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque su tiempo llegaremos. Y aquí nos dice que nos debemos gozar y alegrar porque la recompensa, el galardón es grande en los cielos. Es grande. ¿Quién mejor recompensador que el Señor? ¿Alguien mejor que Él? Hermanos, todo lo que nosotros recibamos en esta tierra será pasajero, ¿no? Todo el galardón, toda recompensa por nuestro esfuerzo quedará pegado en la pared y un día va a ser quemado. Pero hay recompensas eternas, imperecederas, inmarchitables, inmarcesibles, preparadas para sus hijos. Y el enemigo tiene un propósito, desviarnos de ese galardón, desviarnos de ese propósito. ¿Y cómo lo hace? Colocando, haciendo que nosotros coloquemos nuestra mirada en nosotros mismos, que busquemos nuestro bienestar, nuestra comodidad, solvencia, que haya quietud, que no pasemos por momentos difíciles, que no tengamos trabajos muy esforzados, no. Hermanos, nosotros, si hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados para esto. Para en este mundo tener aflicción. Y Dios nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que padezcamos por él. Pero ya saliendo de aquí nomás, salimos fuera del sol. Ay, ¿cuándo acaba el verano? No habrá otra cosa más. Nos quejamos de todo, de todo. Vivimos para quejarnos. Nos pica un zancudo, nos quejamos. No está bien la comida, nos quejamos. Se nos cae el pelo, nos quejamos. Nos enfermamos, todo es queja. ¿Cómo vamos a sufrir por causa del Señor? ¿Cómo vamos a padecer por causa del Señor? Si es que estamos buscando nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra. Faltan siervos, ¿no? Faltan siervos. Y no se hallan entre nosotros. Algo está pasando. Debemos rogar que el Señor envíe obreros de aquí. dispuestos al padecimiento, a dar su vida, siervos formados por Él. Y en este contexto el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor, fiel a su enseñanza, siempre Él usaba de figuras que cualquiera podía ver y entender y buscar e indagar qué es lo que el Señor estaba enseñando cuando Él usaba de estas figuras, del sembrador, de la pesca, de la luz, del pan, de las tinieblas, de los ojos, de la lámpara, usaba de figuras. Y aquí usa la sal. Hermanos, la sal es uno de los minerales más usados por nosotros. Nosotros no podemos vivir sin la sal. El hombre no puede vivir sin eso. Es un elemento que Dios ha creado que es necesario para poder seguir con vida. Y luego tiene muchas aplicaciones este elemento creado por Dios. Pero hay algo que en ese momento, si podemos no hablar de todo, no hablar de todos los usos hoy de la sal que se hace, tanto en la industria, pero básicamente la sal tiene dos usos fundamentales. Luego se usa para muchas cosas más, que es el de preservar y sazonar. Y en este contexto el Señor le dice, porque eso era para lo que se usaba. Recordemos que en ese tiempo uno mataba un animal y si no lo conservaba, y ya en unas horas esa carne se estaba descomponiendo. Y la única forma de preservar esa carne, sea de ave, de pez o de ganado, era con la sal. Y hasta hoy en día, aquí en el Perú y en muchos lugares, se sigue usando la sal para eso, para preservar. Justamente la palabra salud viene de sal, ¿no? Saludable. Es porque se le echaba a estas carnes sal. Es una carne saludable, estaba con sal. También la sal se usaba en ese tiempo para pagar a las personas, de donde viene la palabra salario. La sal era muy apreciada para conservar cosas. Hoy tenemos los frigideros, ¿no? Para conservar algunas cosas. Pero en este tiempo, hermanos, la sal, como hasta ahora, era importante. Y el Señor lo dice en ese contexto, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois los que proveen de salvación, conservan. Y si hay una de las razones por la cual el Señor todavía no juzga y no destruye esta tierra, es porque su pueblo está aquí. Y porque todavía no ha completado el número de su pueblo. Y el Señor un día va a terminar con esta labor de salvar a su pueblo. Y va a mandar sus juicios, en medio de esos juicios va a seguir salvando a su pueblo y terminará con su tiempo de misericordia a este mundo. Y hasta ese momento estará preservando a esta tierra por medio de nosotros. ¿Y cuál es nuestro papel para preservar a este mundo? No es otro, hermanos, sino el de llevar el Evangelio a toda criatura. La sal, este elemento que llevaba y preservaba las carnes, estos alimentos, es la figura del creyente enviado a lugares donde hay putrefacción, donde hay corrupción, donde hay inmundicia, y la sal llega allí y hace su papel. A lo largo de la historia, y esto lo pueden estudiar y ver libros, cómo el Señor Desde que el Evangelio empezó allí en Jerusalén y se esparció por todo el mundo, llegaron a lugares recónditos, a lugares donde los hombres usaban tapabarro, ¿no? Taparrabo, digo, ¿no? Y vivían como animales. Y de pronto llegaba un misionero allí arriesgando su vida, pero siendo llamado por el Señor. Y luego comenzaba, luego de enseñarles el precioso mensaje del Evangelio, y muchos de ellos convertidos, cambiaban sus costumbres. Se comenzaban a preservar. Aquí cerca, nosotros tenemos, aquí en el Perú, tribus que han sido alcanzadas. Tribus que vivían en el salvajismo completo. Los incas, no sabemos si alguien les predicó el Evangelio. Es un misterio, ¿no? Cómo el hombre llegó aquí a América, hay varias teorías, pero muchos de ellos fueron castigados por su inmundicia y fueron destruidos. Nosotros sabemos del imperio incaico. Hombres con sabiduría para construir cosas que hasta ahora son preservadas, pero no pudieron preservar sus vidas. No pudieron preservar ni siquiera su imperio, porque no había sal. Porque no había nada que los pudiese mantener limpios de la inmundicia en que andaban. Y aquí cerca tenemos un museo de toda la inmundicia del imperio incaico y de todas las culturas de nuestro país. Y esa es una de las razones, o si no la razón fundamental, por la cual destruyó Dios ese imperio. Hacían abominaciones igual o peores que la de Sodoma y Gomorra. Y ahí están sus prácticas, grabadas en guacos. No vayan a visitar eso. Yo no he ido, ni voy a ver. Pero ahí está la inmundicia. ¿Eran hombres cultos los incas? ¿Eran capaces? Sí, para hacer las cosas, pero también para el mal. No hubo sal ni fue destruido. Cuando el Señor dispuso a destruir a Sodoma y Gomorra, era porque la corrupción se había plagado. Y había un hombre allí que era justo, pero que no había podido salvar a nadie. No salvó ni a su esposa ni a sus hijas. Sus dos hijas fueron las que concibieron las dos naciones, los moabitas y los amonitas. Dos naciones que fueron enemigas de Israel. Y Lot, el único. Parece que la sal quedó solamente en él. No surtió efecto en los demás. Hermanos, Dios nos ha puesto, nos ha colocado en el mundo para preservar, y esto es a través del Evangelio. No solamente es a través del ejemplo en nuestra vida, sino a través del Evangelio. Y la pregunta es si nosotros estamos haciendo esa labor. Si donde nosotros vamos está sucediendo algo. Si donde nosotros, Dios nos coloca en nuestro trabajo, en un barrio, en un grupo de amigos, en lo que sea, nosotros somos la sal. Debemos proveerle de salvación, de vida. Y hay algunos, estos que estudian las palabras, la etimología de las palabras, que dicen que, algunos no, pero otros sí, que incluso ven la palabra salvación, viene de allí, de preservar. La palabra salud, sí. Y en nuestra antigua versión, la palabra salvación, las antiguas versiones en español, ellos escribían salud, ¿no? Un ejemplo de esto, hermanos, es José. Un ejemplo de sal, de preservar, de llevar vida, es José. Ya sabemos la historia de José y su historia y su vida nos sirve para muchas enseñanzas. Hace poco veíamos con los hermanos acerca de la fe de José, ¿no? Y justamente Dios lo usó para preservar la vida porque él tenía fe en el Señor, creía en sus promesas, creía que lo que Dios un día le reveló iba a cumplirse y lo creyó. Y en Génesis, cuando ya él se da a conocer a sus hermanos, en Génesis capítulo 45, cuando sus hermanos quedaron con la boca abierta, cuando él les dice, yo soy José, y ellos no podían creerlo. Pero miren lo que dice José, el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, ¿quién nos ha convertido en sal? El Señor. ¿Antes qué éramos? No servíamos para nada. Así dice el Señor, ¿no? Si la sal se hiciere insípida, ¿no? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué? ¿Con qué será preservada la tierra? No sirve para nada. Esa sal no sirve para nada. Y casualmente, hay algunas preguntas acerca de esto. ¿Cómo la sal? Algunos dicen la sal nunca va a perder sus propiedades. Pero existe una sal, sobre todo la del Mar Muerto, que es expuesta al sol y es contaminada con otras sustancias que ya la hacen insípida, que se desvanece y aún tiene ciertas propiedades, pero ya no la usan para preservar, ni para sazonar, sino la usan para los caminos, para que no crezca pasto ni hierba y mantengan los caminos libres de vegetación. Para eso usaban la sal. Por eso dice, no sirve más para nada sino para esto, para ser hollada, pisada por los hombres. En los lugares donde hay mucha vegetación y quieren construir, por ejemplo, una cancha de tenis, para que no, porque es de polvo de ladrillo, ¿no? Los que lo hacen así, echan toda una capa de sal para que no produzca hierba. Y ese es uno de los usos que poco se conoce, pero no es el propósito por el cual el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. A nosotros nos ha puesto para preservar, igual que a José, para dar vida. Y José, cuando llegó a Egipto, hizo eso. Él estaba en su casa y era sal, porque era diferente a sus hermanos. Él les decía a su padre lo que sus hermanos hacían. Y eso les molestaba a ellos. Que su mala fama sea conocida, y José era diferente allí, a todos ellos. Es vendido por sus hermanos, llega a la casa de Potifar, y Dios prospera la casa de Potifar, porque había llegado la sal, había llegado José. Es metido en la cárcel por una acusación falsa, y José sigue siendo sal allí. Y en medio de la cárcel, su testimonio es reconocido por el jefe de la cárcel, y le entrega toda la administración a él. Y luego, en medio de la aflicción y del sufrimiento, ya el Señor lo saca y cumple ese propósito que José habla acá, de ser sal para Egipto, para preservar la vida de las personas. Y hermanos, es la razón por la cual Dios nos ha vuelto sal. Nosotros éramos inservibles, no servíamos para nada. Solo lo que hacíamos era de continuo el mal. De las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, dice la carta a los romanos, de esas cosas ahora nos avergonzamos. No había fruto de esas cosas. O alguien tiene un fruto de su vida pasada. ¿O alguien tiene alguien bueno que mostrar de su vida anterior? ¿Alguien tiene? Pues puede presentárselo delante del Señor. No hay nada. No hay nada bueno en nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. No hay nada. Por eso que el Señor no nos salva por nuestras obras, porque no las tenemos. Pero ahora somos sal, hermano. Y esta diferencia se debe ver. Se debe ver. Es interesante cuando, no sé si ustedes han estado en el proceso de salar una carne, pero las personas que hacen este trabajo son muy cuidadosas de que toda la carne se empape de sal, sea cubierta de sal. Porque la parte donde no le caiga la sal, esa parte se pudre. La sal cambia totalmente el estado, preserva. O sea, cambia. Impide su corrupción. Hermanos, si Dios nos ha puesto en un lugar de corrupción, nosotros debemos ser la diferencia allí. Como José lo hizo. Como David en medio de Israel. Diferente a todos ellos. Y justamente cuando la Escritura habla de los reyes posteriores a él, dice: y este no fue fiel al Señor, como David, su padre. No fue. Y otros que sí, dice, este anduvo en los caminos del Señor, como David, su padre. Hermanos, el ser sal no es un título, es una función. Nosotros podemos decir ser la sal de esta tierra, pero no estar salando. Si nosotros pretendemos serlo, pero estamos en un lugar donde las cosas siguen igual, donde nuestro testimonio no impacta en algo, no por querer ser famosos, sino porque simplemente el Señor nos coloca en un lugar para eso. Estaba el otro día visitando a un familiar, bueno, no visitándolo, sino pasaba por ahí, por una ocasión. Y este muchacho me conoce. Y cuando yo llegué a su puerta, estaba escuchando una música de estas de hoy día, que son lamentables que los jóvenes escuchen. Esta música donde explícitamente hablan de pecado, es una asquerosidad. Ya no hay respeto. Esas canciones se escuchaban hace 30 años y el mundo decía, ¿qué están escuchando? Los padres agarraban una vara y le daban a sus hijos, ¿qué estás escuchando? Hoy no. Hoy los hijos están escuchando, los padres están bien. Pero yo llegué a esa casa y el muchacho fue de frente, ¡fla! Apagó la radio. Apagó su. Y me dice, sí, ¿cómo estás? ¿No? Y de bien salí y me alejé un poco, ¡pum! Lo volví a prender. Ahora, no solamente por el estado de nuestra presencia, sino, hermanos, lo más importante de esta función es llevar salvación. Y el Señor nos pide que seamos luz, porque lo siguiente que dice aquí el Señor es que vosotros sois la luz del mundo. Somos la sal y también somos la luz del mundo. Es tremendo que el Señor diga de sí mismo que Él es la luz del mundo, pero también diga de nosotros que somos la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Si no hay resplandor en medio de las tinieblas, no hay luz. Saúl En un momento fue ungido por el Señor, pero no hubo luz en él. Él también era tinieblas. Él podía presentar sus sacrificios al Señor y querer esforzarse para presentarse como un hombre piadoso, pero finalmente también era tinieblas. Judas, en un momento, parecía ser uno de los doce. No había diferencia, se mostraba como los demás. Tanto así que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, nadie pensó en Judas. Nadie lo señaló, porque aparentemente también era luz. Pero luego se vio que andaba en tinieblas. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que está arriba de un monte va a servir como señal, porque la luz que se encienda va a ser vista de todos los hombres. Casualmente, Jerusalén estaba así, en una parte alta. Y aunque muchas personas no podían ver bien el camino, pero ver la ciudad, el monte de Sion, aún el templo que estaba allí, servía como una señal. Así dice el Señor de nosotros, que Él nos ha puesto para que los hombres nos miren, para que los hombres nos observen, para que los hombres vean nuestras vidas. Por esa razón, el Hijo de Dios no tiene vida privada. Tiene su vida íntima, obviamente, pero no puede haber un creyente desconocido en este mundo. Si el Señor nos enciende como luz, ya en tu casa e inevitablemente vas a alumbrar a los que están en tinieblas. Y los que están en tinieblas van a poder ver tu luz, van a poder ver nuestras buenas obras. Y algunos de ellos van a decir, es un cristiano. Otros van a decir, parece ser, pero no lo es. Yo lo conozco. Otros van a blasfemar siendo que eres verdadero del Señor, siendo que eres un hijo en verdad. Pero miren lo que dice aquí el Señor. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuántos hay en casa que están viendo tu luz? Todos los que no son del Señor deben ver tu luz. Y la luz no se puede, no se debe apagar. El Señor no enciende una luz para apagarla. El Señor no enciende una luz para mantenerla oculta. El Señor enciende una luz, dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Saulo de Tarso andaba en tinieblas, era tinieblas, era inservible, hacía el mal. Para nada preservaba la vida, antes mataba. Era un criminal, odiaba a los cristianos. Pero en un momento, Dios lo convierte en salvo. Y en un momento, también en luz. Ahora en lugar de muerte, llevaba vida. Llevaba un mensaje de salvación. Y en lugar de oscuridad, llevaba luz. Y su testimonio fue tan impactante por lo que Dios hizo en su vida. Y no había lugar donde no se hablaba de él, ¿no? Todos mencionaban, ¿no es este el que perseguía antes del camino y ahora? ahora anuncia el camino. ¿No es este el que mataba a los cristianos y ahora habla de este camino? Así el mundo habla de los cristianos. Oye, este no era el muchacho de tal que vivía. Mira ahora, ha cambiado. Oye, este no era el vago de ahí que. Mira ahora, está ayudando a sus padres. Oye, y este hombre que vivía en drogas y en adulterio, miren ahora. Yo sé de muchos de ustedes, de los que son del Señor, que han alumbrado en su casa. Y sus familiares que aún no conocen al Señor, dicen, verdaderamente ha cambiado. Mi hermano ha cambiado. Mi tío ha cambiado. Mi papá ha cambiado. Mi sobrino ha cambiado. Verdaderamente. Es un hijo del Señor. Aunque ellos no se conviertan, nuestras obras están alumbrando y ellos están glorificando a Dios. Están glorificando a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos la labor de seguir alumbrando, de no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos. No sea que la luz que hay en nosotros un día se apague y se convierta en tinieblas. Esto no puede pasar en los hijos de Dios, no debe pasar. Aunque hay algunos momentos que, como David, podemos caer en pecado, la llama del Espíritu Santo no se va a apagar en nuestra vida. Aunque en algún momento los hijos nos alejemos del Padre y del buen pastor, Él, a través de su callado, nos volverá a redimir. Esa es su fidelidad con sus hijos. Los que no son, saldrán. Los que no son, saldrán. Sin mucho esfuerzo, porque vivirán según sus malvados deseos y volverán al vómito, al lodo, volverán al pecado, porque su naturaleza no ha cambiado. Pero los que son sal, los que Dios los ha convertido en luz, como dice en Colosenses, Filipenses, luego leemos Colosenses. En Filipenses 2:15 el Señor dice lo siguiente. Desde el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como dijo el Señor, la luz en las tinieblas resplandece. La mujer de Potifar creía que el muchacho hermoso, al cual su esposo lo había puesto como administrador de su casa, podía caer en sus manos. ¿No? Mi siervo, yo le voy a mandar lo que él quiere, ¿no? En mi casa. Urdió un plan para que este joven cayera. Sacó todo, dejen todo, se presentó. Y este joven, como le dije ayer a los solteros, sin iglesia, sin familia cercana, sin Biblia, sin mucha provisión, permaneció siendo sal y luz. No, no. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer esto, pecando contra mi Señor y contra mi Dios? ¿Cómo voy a hacer esto? Así son los que son sal y luz frente al pecado. Se mantienen puros, no se contaminan. aunque se tomen y se aferren a ti para contaminarte, el Señor cuida la vida de sus hijos. Y él prefirió dejar ahí su ropa que dejar manchado el nombre del Señor. Y fue a la cárcel. No importa, pero permanezco siendo sal y luz. A otros que dicen ser cristianos le preguntamos y nos preguntamos a veces por qué caemos. Y muchas veces nosotros ni siquiera estamos siendo acosados como José, sino más bien nosotros buscamos el pecado. Está al revés. ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser luz? Si el mundo ni siquiera nos tiene que asediar porque estamos detrás del pecado. No, hermanos, esto no es así entre los hijos del Señor. En algún momento puede suceder, pero habrá gran dolor y habrá gran aflicción si es que caemos en esos pecados. Por eso, siempre les repito, este versículo que debemos tener en mente, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne está dispuesta, ¿no? El espíritu está dispuesta, pero la carne es débil. Siempre debe haber una disposición, hermanos, para agradar a Dios, para orar. Debe haber esta disposición, esta diligencia. La carne es débil. Un joven siendo sal. Hay otro jovencito que era niño y ya era sal desde niño. Ya era luz. Su madre lo había pedido al Señor porque ella era estéril. Y ella lloraba. Y aquel hombre malo que era el sumo sacerdote le dice: oye, ¿por qué digiere tu vino? ¿Por qué vienes a orar ebria? Y le dice: Señor, no estoy ebria. No estoy ebria. Estoy así con una angustia. Pido al Señor un hijo. Y quiero dedicárselo a él. Y él, un hombre sin fe, le dice: bueno, Dios te conceda. Y dice: bueno. Pero Dios le concedió. Y Samuel, cuando fue destetado, hermanos, cuando fue destetado, averigüen a qué edad se destetaba un niño. Lo fue y lo dejó con Elí y con sus hijos de Elí. Y dice la Escritura, los hijos de Elí eran hombres malos, que dormían con las mujeres de Israel en la puerta del templo. Y cobraban coimas, sobornos. Y el padre le decía: ¿por qué haces así? Y Samuel fue sal y luz. No tenía su mamá, no tenía su papá, no tenía hermanos en Cristo, no tenía iglesia, no tenía pastor. Pero era sal y luz. Hoy Dios nos ha provisto, hermano, de una iglesia, de hermanos, para ayudarnos mutuamente. Deberíamos ser más sal. Ahorita hay una concentración de sal acá, ¿no? Que no es tan buena, ¿no? Por eso Dios nos ha puesto para salar esta tierra, nos ha puesto en diferentes lugares. Algunos dicen: hermano, quiero una iglesia más cerca a mi casa. Bueno, Dios te puede conceder eso, pero ahorita nos ha dispersado por Lima. Venimos del sur, del norte, de allá, del este. No hay un barrio de cristianos, porque Dios no ha querido eso. Él nos ha esparcido por el mundo. Algunos quieren vivir cerca a su hermano. Uy, ¿por qué no hacemos acá una manzana de hermanos? ¿Por qué no quiere Dios, pues? Es bonito, sí, pero eso es para el cielo. Hoy es para hacer luz, para hacer sal. Donde el Señor nos coloque. Donde hay inmundicia, que nosotros preservemos. Cambiemos, porque la sal también es sazona. Es interesante esta palabra, ¿no? Sazonar, porque tiene algunas implicancias, pero la sazón Esta palabra indica tiempos. Nosotros decimos a una persona cuando cocina bien, tiene buena sazón, decimos, ¿no? Porque cocina bien. Pero ¿qué sabe esa persona? Tú le das a una persona los mismos ingredientes, los mismos exactamente, medida, peso, todos los mismos ingredientes, y aquí a otra persona. Este, terrible su comida, no pasa nada. Y con los mismos ingredientes, esta persona cocina bien. ¿Cuál es la diferencia? Los mismos, ¿ah? Sazón. Y sazón significa tiempos. Esta persona sabe cuándo echar los ingredientes. ¿Qué momentos? La cocción, la sazón, el tiempo. Y el Señor dice a nosotros que sí somos la sal. Que debemos estar en el tiempo del Señor. Actuar en el tiempo del Señor. Algunas personas nuestras se han muerto. Y algunos creyentes me han llamado, han llorado. Y yo les he preguntado, ¿le hablaste de Cristo? No, no le hablé. Por eso estoy así. No fuimos salvos. Ahora no puedes hablarle. Ahora puedes solamente llorar ante su tumba. Pero no fuiste salvo. A otros hemos ido y dice, hermano, se murió sin Cristo, pero yo le hablé. Yo le hablé, yo le dije, arrepiéntete, cree en Cristo. Yo le dije, yo le señalé. Por eso estoy limpio de su sangre. Amén. Pero Dios nos ha puesto, hermanos, para sazonar en el tiempo del Señor. No cuando nosotros querramos, en el tiempo del Señor. Y algunos dicen, todavía no es el tiempo, mira. Y el Señor dice, ¿no ha llegado el tiempo? Levantad los ojos y mirad. Mirad los campos que ya están blancos para la siembra. Y a veces hablamos de fútbol, de política, de todo menos de Cristo. Y esa es la sal que debemos dar a este mundo. Y algunos dicen, no, hablemos menos de, ¿qué dicen? De fútbol, religión y política para que no haya problema. Dejemos eso aparte. No, Cristo no es religión. Cristo es el tema fundamental. Y a mí me ha pasado cuando en una reunión él comenzó a hablar de Cristo, uno separado, otro separado, se acabó. ¿No? Van a digerir su comida por otro lado. Pero así, así somos. Así el Señor nos ha puesto, para alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Y no vamos a alcanzar de esto? No. ¿Por qué no vamos a alcanzar? Si sabemos que esto es eterno. Si sabemos que esto perdurará para siempre, lo otro se desvanecerá. La gloria de los hombres, sea cual sea, se vendrá abajo. Perecerá en su propia corrupción. Hermanos, estamos llamados a un reino eterno, inconmovible, dice el Señor. Y Dios nos ha puesto hoy como sus embajadores en esta tierra. Como sus emisarios hoy en esta tierra, mientras nos dure nuestra vida y nuestra fuerza. Ser sal y ser luz. Alumbrar. Los discípulos. Es interesante que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. No en Jerusalén, sino en Antioquía. ¿Y por qué es interesante? Porque los de Antioquía no habían visto a Cristo. No habían conocido a Cristo en persona. Los de Jerusalén sí habían visto a Cristo. Sí sabían quién era porque el Mesías que ellos negaron. Pero los de Antioquía no. Y los de Antioquía dijeron, sin ver a Cristo, estos son seguidores de Cristo. Se parecen a Cristo. Son de Él. Viven como Cristo. Cristianos que reflejan el carácter de Cristo. Y esto es lo que voy a decir, lo voy a decir con mucha tristeza. Porque han salido de nosotros varios que han estado con nosotros. Algunos han sido ancianos entre nosotros. Otros han estado como cristianos entre nosotros. Y hoy están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. El Señor habla de ellos y lanza un juicio. Mejor es que nunca hubiesen conocido el camino de la verdad. Mejor les hubiese pasado eso, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Y hay otros que están blasfemando de Cristo, hablando de otro Cristo, de otro evangelio, diciendo que se deben mantener como obras la salvación. Y se dicen ser cristianos. Y están haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado. A mí me han llamado algunas personas por teléfono y me han dicho, ¿estas personas salieron de ustedes? ¿Estuvieron entre ustedes? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no advirtieron? ¿Por qué no han hecho? Les digo, si usted conoce la Escritura dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Y si tenemos una responsabilidad, bueno, la debemos asumir delante del Señor. Si tenemos una responsabilidad en que hayan estado con nosotros y no habernos dado cuenta de que no eran luz ni eran sal, la debemos asumir. Pero hoy podemos decir claramente que no son del Señor. Están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Están hablando de otro evangelio, de que te tienes que cuidar de esto, no tocar esto, no, mira, que la vida para Dios es así, que tienes que guardarte. Y en verdad no, el cristiano se guarda sin mancha de este mundo, pero ellos no están hablando de esas cosas. Ellos están hablando de obras. Están hablando de un esfuerzo en la carne para ser agradable delante de Dios. Y no hay luz, porque lo que menos ves es personas convirtiéndose para alumbrar. Ellos oscurecen. Ellos dañan el evangelio. Y Dios en su sabiduría, en su soberanía, nos ha permitido que los conozcamos y que hayan estado entre nosotros. No para hoy día desdeñarlos, sino para ver con temor que Dios es santísimo, es excelso, y con nuestro Dios, y nadie de nuestros puede burlarse de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No ha habido, no hay y no habrá ninguna persona que pueda burlarse del Señor. No hay. Hermanos, ¿está alumbrando nuestra luz delante de los hombres? ¿Está alumbrando? ¿Pueden decir los que están a nuestro alrededor, mira, un cristiano? ¿Pueden decir? Mira, ¿pueden acudir a ti y hay frutos que ya pueden venir y comer de tu árbol? ¿Pueden ver en ti un poco de luz? ¿Algo, un destello para su vida? El otro día, miren una pequeña luz. Pequeña, pero luz finalmente. ¿No? Una hermana contaba que fue con su hija a comer a un restaurante y le dio su comida, todo, ¿no? La niña comió. Y una madre estaba observando. Y observaba que la niña, su mamá le dio, comía sola, ¿no? No hacía berrinche, no hacía nada. Y la madre observó eso y se acercó y le dijo, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has logrado eso? Y momento propicio para dar, para alumbrar, con el Evangelio de Cristo. Porque cuando vas a un lugar y hay niños, es el lugar más difícil para comer, ¿no? Porque no los saben criar. Una pequeña luz, pero es luz, finalmente. Como en un trabajo, cuando había pasado algo que había cometido algo malo, y el jefe pregunta y dice, está bien. Y después llama al hermano y le dice, hermano, ven. Tú no puedes mentir, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí, la verdad. Luz. Interesante, dice, tú no puedes mentir, ¿no? Sabe que los demás, iguales que ellos, sí pueden mentir. El hermano no puede mentir. Dime, hermano, ¿qué pasó? Nuestra luz todavía sigue alumbrando, si es que es luz en el Señor. Hermanos, no nos olvidemos que Dios nos ha puesto para alumbrar, para preservar, para dar salvación, donde estemos. No estamos en nuestro trabajo solo para ganar dinero. No estamos en nuestro barrio solamente para vivir cómodamente. No, no, no. Dios nos ha puesto para ser sal y luz. Y así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Yo creo que nunca voy a conocer a todos tus amigos y familiares. Es imposible. Como tú no vas a conocer a todos mis amigos y mis familiares. Tú tienes un lugar donde alumbrar y yo tengo un lugar donde alumbrar. Dios nos ha puesto como luminares en medio de este mundo. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor. Y sí, nos damos cuenta que a veces, Señor, no estamos siendo la sal. No estamos actuando en verdad. Y esto ni siquiera debería llevarnos un gran esfuerzo, Señor. Porque ya al cambiar nuestro corazón tendríamos que ser diferentes. En todo. Pero todavía tenemos luchas con el pecado que nos asedia. Tenemos luchas, Señor, contra la carne misma, la cual hoy habitamos. Tenemos luchas contra el mismo enemigo, Señor, que está buscando devorarnos. Está poniendo a disposición toda clase de pecados, Señor. Pero damos gloria, Señor, a tu nombre, porque las armas de nuestra milicia son mejores. Y podemos derrotar el pecado. Y podemos andar en luz. Y podemos preservar. Podemos llevar salvación en medio de tanta corrupción. Y permanecer santos. Solo por tu gracia. Solo por tu poder, no por el nuestro. Señor, te rogamos que obres en salvación por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos. Que siga alumbrando nuestra luz y cada vez más, Señor. Cada vez más. Que Cristo, Señor, sea mostrado a través de nuestras vidas a los demás. Que esta luz sea verdadera, Señor. Y alumbre a los que están en tinieblas. En tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén.